El Club del Ocio, con Paz Pedrós. Los mejores planes para el fin de semana en OIT Radio. Una y 30 minutos y aquí estamos como cada jueves con nuestra compañera Paz Pedrós. Buenos días. Buenos días, Marina. ¿Qué tal? Helada. Helada. Estoy como los pingüinos ahora mismo. Ha sido por mi culpa, además, lo siento. Bueno, pero como ya empieza el fin de semana, ya pues empezamos a pensar en planes calentitos, ¿no? Pues cuenta, porque de momento los que se prevén son bastante fríos. Bueno, pues entonces, como este fin de semana no estamos para irnos de excursión a ningún sitio, pues vamos a empezar a planear un poco cosas en el interior. Entonces, bueno, hay varias, este fin de semana hay varias opciones en Talavera y vamos a empezar un poco pues por el teatro. Vamos a ver qué hay este fin de semana en Talavera. Por ejemplo, el sábado 21 se estrena la obra Juana Loca de Amor, que creo que el otro día estuvo Carmen Sánchez contigo en los estudios y estuvo explicándonos pues un poco lo que es un espectáculo de flamenco con músicos en directo. Es el 21, el sábado, a las 8:30 en el Teatro Palenque. Y bueno, el precio único de la entrada son 10 euros. La Escuela de Danza de Carmen Sánchez hace dos espectáculos al año, uno ahora en enero y luego el otro vuelve a hacer en verano. Y normalmente siempre suele tener un poco ese beneficio de alguna asociación. Este mes de enero, es en beneficio de TEA. Y bueno, la verdad es que Carmen Sánchez es una profesora de flamenco que tiene una escuela, la escuela Triana, ¿no? Triana, y va muchísima gente y la verdad es que los espectáculos siempre tienen mucha aceptación y va muchísima gente a verlos, o sea que animemos a todo el mundo que le guste el flamenco este sábado a las 8:30. Abrigaditos hasta que lleguemos al teatro y luego ya en el Teatro Palenque ya nos pondrán la calefacción. Bueno, recordar que efectivamente estuvo con nosotros Carmen y nos explicaba que además del espectáculo en directo, que es el flamenco, pues que traía unos músicos excelentes. Entonces que merece la pena, pues sobre todo a aquellos que les guste el flamenco, ir a verlo. Y además que bueno, pues que es en beneficio de una asociación. Sí. Entonces, bueno, pues la asociación es la del trastorno del espectro autista. Bueno, pues que necesitan fondos para poder realizar sus actividades y sus historias. Así que venga Talavera nos a colaborar. Que se animen. Pero bueno, hay más todavía. O sea, y seguimos todos en el interior, que es lo que más me gusta. Bien para calentitos. Este fin de semana. Luego el domingo a las 7 de la tarde también en el Teatro Palenque tenemos a Joaquín Reyes y a Ernesto Sevilla. Que bueno, van a hacer el espectáculo se llama Viejo Jóvenes. Eso somos nosotras. Yo creo que voy a ir porque voy a sentirme totalmente identificada. Muy bien. Entonces, bueno, han hecho actuaciones por todo el país, llevan un total de 100 funciones en 45 ciudades, más de 90.000 espectadores. Y pues nada, bueno, lo que dicen es un poco que va a ser dos horas de chorradas sin parar. Me estoy imaginando lo que va a ser el espectáculo. Pues sí. Entonces, bueno, como enero es tan gris, pues necesitamos un poco de humor. Entonces, bueno, pues podemos ir a ver a Joaquín Reyes y a Ernesto Sevilla en el Teatro Palenque a las 7 el domingo. Yo a Joaquín Reyes no le conozco mucho, no le he seguido mucho, pero a Ernesto Sevilla sí, porque es uno de los favoritos de mis hijos y realmente es muy gracioso, ¿eh? Bueno, pues esta obra promete. Es para viejos jóvenes, o sea, para mayores de 40. Pues lo que somos nosotras, entonces Marina y yo vamos a ir. Me gusta eso de viejovenes. Viejovenes, queda bien. Sí. Bueno, pero seguimos porque hay más cosas. En el lugar del vino, en la calle Carnicerías, que es un local que es experto, bueno, pues es un lugar donde se puede degustar un vino y es un local que está muy bonito, muy bien ambientado, pues van a hacer una exposición fotográfica de la ruta norteamericana. Entonces, bueno, son una colección de fotos de un viaje llamado la calle mayor de Estados Unidos, Ruta 66. Entonces, bueno, pues aparecen estaciones de servicio, el cielo de Arizona, bares de carretera perdidos. Bueno, pues en definitiva son como fotos que nos retornan a otro tiempo. Ya. Y entonces estas son 25 fotos impresas y las exponen en la calle, en el lugar del vino, en la calle de Carnicerías, hasta el día 4 de febrero. Uh-huh. Entonces, Ruta 66. La Ruta Mítica 66. Entonces, bueno, pues es otra opción para... Las fotógrafos de esta exposición son Esther Brasero y Fernando del Río, que nos relatan un poco pues una aventura que tuvieron, ¿no? Entonces, bueno, pues nos lo cuentan en fotos. Entonces, además, es que por si hemos cogido frío fuera, pues nos tomamos un vinito mientras lo vemos. Que viene fenomenal. Para entrar en calor. Más planes. Pero seguimos. Bueno, pues ahora los que tengan ganas de salir de la ciudad de la cerámica, que en la ciudad de la cerámica se está muy bien, pero en Toledo, Iker Jiménez, el famoso de Cuarto Milenio, pues tiene una exposición que la ha traído a Toledo, está en el Museo de Santa Cruz y empezó el 14 de enero y está hasta el 12 de febrero. Entonces, bueno, es una exposición del Cuarto Milenio donde hacen pues distintas recreaciones sobre enigmas cósmicos, arqueológicos, objetos imposibles, personajes de terror. Y bueno, entonces, bueno, pues aparte de todo eso, también tuvo un programa Iker Jiménez que dedicado al CSI. Y además de Toledo dedica un espacio a los templarios, o sea que es una buena opción. Es una gira que está haciendo Iker Jiménez con la exposición del Cuarto Milenio y bueno, ahora está en Toledo, lo tenemos aquí al lado. Sí, que es una oportunidad para ir a verla. Es una buena opción. Ajá. Porque Toledo le tenemos a 80 kilómetros y también de vez en cuando hay que visitar la capital. Muy bien. Porque nosotros somos la ciudad grande y ellos son la capital de la provincia. Entonces, bueno, hay que reconocer que la capital de la provincia además es muy bonita. Es muy bonita y además hay que estar orgullosos de ella. Claro que sí. Porque es una ciudad muy, muy bonita. Entonces, todos los talaveranos que estén, que les guste lo que es el misterio y que les guste Iker Jiménez y vean los domingos Cuarto Milenio, pues lo tienen aquí cerca. Es la oportunidad de su vida. Entonces, bueno, hasta el 12 de febrero tenemos la exposición aquí al ladito, ¿vale? Uh-huh. Pero bueno, seguimos. Estrenos de cine. He dicho que íbamos a hacer unos estrenos de cine. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, esta semana en los cines de Talavera, como en toda España, pero bueno, las dos películas que he querido destacar un poquito, que me parece que pueden estar bien, aparte de que mi compañero Raúl Gutiérrez, que es un experto en cine, siempre le pregunto antes, bueno, pues una de ellas es Figuras Ocultas. Esta película trata de tres mujeres de raza negra que estuvieron que participaron en plena carrera espacial de la NASA. Entonces, siempre han estado silenciadas por la historia, pero fueron una de las científicas que fueron elegidas para la carrera espacial de la NASA. Y además, este libro se basa en que aparte de que estas heroínas permanecieron segregadas, aparte cobraban menos sueldo menor al de sus equivalentes blancos. Que. O sea, ya no solo mujer, sino también la raza. También claro. La raza. O sea, que bueno, pues que aparte su trabajo fue indispensable para estos viajes espaciales. O sea, que nadie sabíamos que cuando los americanos estuvieron estudiando para ver cómo se podía viajar el espacio, había participado tres grandes mujeres, ¿no? De raza negra. Así que bueno, yo creo pues que la película promete. Y luego, ¿pero está basada en una historia real? Está basada en una historia real. Es real, ¿no? Sí, está, uh-huh, está basada en una historia real y descubre la historia porque hay un libro anterior. Muy bien. Y luego está otra película que también estrenan hoy, que se llama La luz entre los océanos, esta es de amor. Ay, esas qué bonita. Que para este mes y ya de cara al mes de febrero, que es el mes de los enamorados. Bueno, pues es en Australia en 1926 y bueno, Tom se presenta voluntario para encargarse en el faro de una isla, conoce a una mujer que no puede tener hijos y llega a una barca con un padre muerto y un niño y un bebé. Y bueno, ahí ya dejo la historia, sí, no cuento más. Nos lo podemos imaginar en todo caso. Lo podéis imaginar luego que pues todo no es tan bonito, pero luego al final seguro que se resuelve, pero bueno. En fin. Es una historia de amor que te deja así buen cuerpo. Bueno, ¿para pues, qué vamos a estar viendo desgracias siempre? Pues eso. Pero bueno. Que sí, que para eso ya tenemos los telediarios. Eso ya tenemos los telediarios. Pero bueno, vamos a seguir porque esto ya es para la semana que viene. Pero como hay que coger plaza, os lo voy avisando. Venga. La Escuela de Arte de Talavera, el sábado 28 de enero, en dos turnos de mañana y de tarde, hace unos fototalleres para iniciación de toma de la fotografía. El precio del taller son 5 euros. Ajá. Y hay que apuntarse en la Escuela de Arte. Que entonces, pues muy bien de precio, ¿eh? Por eso te digo que es que como merece esto la pena. Merece la pena, pero tenéis que llamar ya, porque seguramente no haya muchas plazas. Gastroclub, que siempre nos trae algún taller para niños también. Bueno, pues el viernes que viene, 27 de enero, de 5 y media a 7 y media, un curso de cocina para niños especial sushi. Yo estoy por mandar a mi hijo. Sí, porque a vosotros os gusta el sushi. Entonces voy a mandar a mi hijo para que aprenda a hacerlo y luego ya el sábado por la noche hacemos un especial Japón. Claro, ¿no? Tiene su y necesita sus herramientas, ¿eh? Que necesitas una especie de alfombrillas como de bambú finito. Claro. Todo el material y todo se lo dan en este. El precio del taller son 15 euros. Pues muy bien, ¿eh? Y luego creo que la cena se la traen a casa. Pues yo que tú le mandaba. Yo le voy a mandar. Y seguimos. Con motivo de que la Biblioteca Niveiro Alfar del Carmen el día 27, el viernes 27, inaugura a las 6 de la sala juvenil, pues se va a ver una representación que ya hicieron en Navidades, porque hay un club de teatro de esta biblioteca que se llama Julieta por Romeo. Entonces, hay dos funciones, el jueves 26 a las 7 y media en la Biblioteca José Hierro y luego la hacen el viernes el 27 a las 6 en la de la Biblioteca de Alfar del Carmen. Uh-huh. Las entradas e invitaciones hay que cogerlas ya. Pero ya. Pero ya, porque ya es ya. O sea, ya que nos quedamos sin ellas. O sea, hoy empiezan a hacer las entradas, pero aparte, la semana que viene también hay un taller de recicla, crea tu álbum para adultos, que también es en la biblioteca del Alfar del Carmen, y también hay que coger las invitaciones ya, porque empezaron a repartirse el lunes 16, así que ya vamos un poco tarde. Pues sí, ya estamos ahí al límite. El jueves 26, un taller de elabora tu bufanda. Han tenido primero un taller de iniciación para el punto, y ahora tienen ya el taller de hacer la bufanda. Qué bien. Así que otro, las invitaciones. Pues ya pueden ser rápidas, ¿eh? Hasta aquí. Y para el viernes 28 a las 11 y media de... O sea, el sábado 28 a las 11 y media de la mañana hay una actividad familiar que es una visita guiada por la biblioteca del Alfar del Carmen, que suelen hacerla cada cierto tiempo para conocer un poco la biblioteca. Te explican pues un poco lo que era exactamente la biblioteca, a lo que fue, a lo que está dedicada ahora, y te enseñan las partes de la biblioteca, que es muy bonita. También hay que coger invitaciones, o sea que creo que esta tarde hay que ir a la biblioteca a apuntarse a todas las actividades que hay. Aprovechar y de un viaje mata todo. Sí, y yo creo que con esto ya tenemos, ¿no, Marina? Perfecto, me parece estupendo. Y además, y si alguien quiere ir más lejos todavía, se puede ir hasta Fitur, a bueno, Madrid, sí, a IFEMA, que está, bueno, pues a conocer el stand de Castilla-La Mancha, el de Talavera, y bueno, pues todas las todos los stands que haya por ahí de toda España. Sí, este fin de semana Fitur está abierto para el público, no para todos los públicos, claro, porque los días de diario está es para profesionales. Uh-huh. Pero bueno, si alguien tiene ganas de acercarse a Madrid y empezar a coger ya catálogos de lo que se puede ver por toda España, pues y en Castilla-La Mancha hay muchas cosas que ver. Sí, además, si no me equivoco, el domingo es el día de Toledo. Sí, el domingo es el día de Toledo, o sea que pues todo el mundo que quiera darse una vuelta y tenga ganas de coger el coche, no hay nieve, por lo cual puede perfectamente ir a Fitur. Pues muchas gracias por todos los planes que nos traes. Te despido con música. Vale. Hasta el jueves. Hasta el jueves, Marina. Troubles and trials when the chickens were left to play. Everything changed when Big Brother, he went away. Oh, way too long. Yeah, don't wait too long. Father's on the phone, it's 1:45 and everyone's happy.